Nick Bomarito es un artista al que conocemos nosotros desde hace mucho tiempo. Llevaba sacando discos en la intersección entre el folk y el post-rock en sellos virtuales como 12rec o Bad Panda desde el año 2007. Y ahora regresa tras un periodo de silencio con su nuevo álbum A Quiet Age, una era o una etapa tranquila, un lanzamiento del sello Bloxonic. Y de ahí hemos extraído este tema, el primero de nuestra selección musical ecléctica de los martes aquí en Intangible 23 en Todo Radio, llamado Ella va a Japón, y en el que colaboraba Brendan Held al violín. Y seguimos ahora con la banda de Buenos Aires, Zaire, y el tema Las lluvias de Ranchipur. Thank you. Por segunda vez ponemos en el programa una de las piezas del álbum homónimo de la banda de Buenos Aires en Argentina, Zaire. Este es un trabajo disponible en el archivo de la música libre y acaba de sonar el tema Las lluvias de Ranchipur, que toma su título de una película de 1955 dirigida por Jean Negulesco y protagonizada por Lana Turner, Richard Burton y Fred McMurray. Las lluvias de Ranchipur estaba ambientada en la India. Es un filme un tanto olvidado hoy día, pero aún así ha servido de inspiración a los músicos de Zaire. Y toca escuchar ya nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica, con esta simpática canción The Spaniard That Blighted My Life, El español que arruinó mi vida, de Billy Merson. Listen to me while I tell you of the Spaniard that blighted my life. Listen to me while I tell you of the man who pinched my future wife. It was at the bullfight where we met him. We'd been watching his daring display. And whilst I'd gone out for some nuts and the program, the dirty dog stole her away. Oh yes, oh no, but I've sworn that I'll have my revenge. And if I catch Alfonso Spagone, Latari adore, with one mighty swipe I will dislocate his valid jaw. I'll find this bullfighter, I will, and when I catch the blighter, the bouncer I'll kill. He shall die, he shall die, he shall die, till the die. He shall die, he shall die, for I'll make macaroni of Mr. Spagone if I catch him bending tonight. Yalekha, you're righty, I shall be on ka, you're righty, oh, ask a black room. I knew I was going to die, as soon as I came. I told the orphan composer so, and I said I'll never be able to do that business. So if you don't mind, Mr. Conductor, we'll cut the Eurolighty right out. Mr. Merson, I came round tonight to hear my song. Who are you? I am the author and composer, Percival Longton. Oh, Percival Longton. Are you any relation to Shakespeare? No, sir. I am a direct descendant of Bacon. Yes, you want Boiling to write such songs as this. You've no right to write a song like this. I nearly broke my jaw of it. Are you the gentleman who wrote this song? I am. There'll be a strange face in heaven. Are you going to do the Tyrolean music? I can't do it. You must. I'm knocking. I insist. I'm not going to argue with you in front of all these people. You've no right on here at all. I don't know how you got here. Who let it in? You've got to do the Swiss yodel. The Swiss yodel? You want your tonsils slipping. That's what's the matter with you. Besides, this is not a Swiss song. This is a Spanish song. You can't mix Swiss milk and Spanish on you. You'll spoil the whole thing. Besides, I'm not going to do it. There's an end to it. But now go on, be a good chap and do it. Go on, just to oblige me. Well, I'll do my best with it. Remember, if there's a panic, you're responsible. La rieca, you're a lighty. I shall have a ka, you're a light. Oh, I think of a lucky, you're a lightly. Catch on a secret, wee. Wow, wow. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado nuestra grabación histórica de la semana, data de 1911, y su autor e intérprete era Billy Merson, quien vivió entre 1879 y 1947. Estamos hablando de un intérprete y compositor del music hall británico. Al principio de su carrera alternaba el trabajo en una fábrica con el mundo de la música, pero finalmente pudo dedicarse por completo a su pasión, sobre todo gracias a las canciones que fue escribiendo, como Desdemona o esta otra, The Spaniard That Blighted My Life, el español que me arruinó la vida. Como no podía ser de otra manera, la visión que tenían los ingleses en aquella época del español típico era un torero, y esa es la profesión de ese malvado español que le roba la novia a Billy Merson en esta canción. The Spaniard That Blighted My Life fue también uno de los primeros éxitos de Al Jolson. El protagonista de la primera película sonora, o la que está considerada la primera película sonora, The Jazz Singer, el cantante de jazz. Pero volviendo a Billy Merson, podemos comentar que él también hizo sus incursiones en el mundo del cine, saliendo en varias películas entre 1926 y 1927. Y hasta aquí entonces lo que te podemos contar de nuestra grabación histórica de hoy. Retomamos nuestra selección de piezas originales con esta These Lamps, estas lámparas de Sue Lynch. It's fishy wrought into wild vermilion. Unknown red, the fisher parts the looming night sky. Eternity of line, capricious presence as the swift at dusk. So we language ourselves, compute ourselves in the mist, bathe in the dust of blackening phonetics from the damp of the grass. Does not cling. The pallor at that light establishing itself, drifting shards of cut cold. Thank you. why were we given these sounds, these shapes, trailing like burdens, like ghosts, one-sided, La saxofonista Sue Lynch es una figura importante de la escena de música improvisada en el Reino Unido desde hace años. Forma parte de la banda Remote Viewers y también dirige en Londres el Horse Improvised Music Club, que reúne a muchos de los principales intérpretes de la ciudad especializados en esto de la improvisación. Así fue conociendo a numerosos artistas, algunos de los cuales intervienen en el álbum These Lamps, del que hemos escuchado el corte del mismo título, un lanzamiento del sello Linear Obsessional. Y aquí intervenían Rosa Lynch al piano eléctrico y también Louise McFadden, autora de ese texto que ella misma recitaba. McFadden sí que es una artista con la que Sue Lynch había estado colaborando desde la década de los 80. Y la siguiente es una banda peruana, AirTube, y que intenta reproducir en esta pieza la sensación de estar delante de la tele cambiando de canal, es decir, haciendo zapping. Ya se fue. Perfecto. Hombre de bien. 这是伊丽哈。 Psicológico. Easy of them. Space. AirTube, esta banda peruana, está compuesta por Carlos Velázquez a la guitarra, Sun Kok al bajo y Oscar González a la batería. Dieron sus primeros pasos en el año 2000. Aparecieron entonces en un recopilatorio llamado La Pandilla Basura. Luego en 2003 editarían su primer trabajo, que cosechó muy buenas críticas, y desde entonces han seguido haciendo música. Por ejemplo, en este trabajo de 2012, Zapping, que publicó el sello virtual Doroj y del que hemos extraído el tema del mismo título, Zapping, con esa mezcla de estilos que imita el proceso de estar cambiando continuamente de canal. Hay por ahí un vídeo en el internet en el que podemos ver a AirTube interpretando en directo este tema, y ahí sacan partido a la incorporación de proyecciones y demás, porque AirTube es una banda multimedia, podríamos decir. No solo cuidan el aspecto sonoro en sus conciertos, sino que incorporan vídeos en perfecta sincronía con la música. Y continuamos en el continente americano, escuchando al compositor uruguayo residente en Brasil, Santiago Beis, junto a su banda, interpretando esta pieza de jazz, O Bardo. Thank you. Le acompañaban al compositor y pianista Santiago Beis en esta grabación, el batería Fernando Ribaben, el bajista Flavio Lira y el saxofonista Paulo Siqueira. Se trataba del tema Obardo, perteneciente a un estupendo disco de jazz con piezas originales de Beis y que se titula Cidade, disponible en Bandcamp en descarga gratuita bajo licencia Creative Commons. Al fin y al cabo, ese es el tipo de música que nos gusta difundir aquí en Intangible 23, en todo radio, lo cual no quita que de vez en cuando se nos vaya la mano y se nos cuele por ahí el momento bizarro. Cuando suena esta sintonía del Dr. Phibbs, una reinterpretación de la banda sonora de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann, no cabe la menor duda, estamos presentando nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, que en esta ocasión nos llega desde Santiago de Chile con L Humano o Lumano, y esta simpática pieza, Maestro, Paso de Bogotá. ¡Música, maestro! L Humano es un proyecto de música experimental que surgió en paralelo a la banda chilena Capital Humano. Y entonces el sello Barbatruco Producciones ha sacado un recopilatorio, se supone que con la producción completa de L Humano. Esta pieza, por ejemplo, Maestro, Paso de Bogotá, nuestro momento bizarro de hoy, consistía en unas grabaciones antiguas manipuladas con scratching y demás. Y entramos en los últimos minutos de programa. Escuchemos el tema Bluebirds Are in This Town, de Ikimir. Ikimir, como suele sucederme, no estoy seguro de que esa sea la pronunciación correcta. Es un artista japonés, tiene varios trabajos editados, el más reciente del pasado mes de febrero es el titulado When Hour Has Come, ha llegado la hora verde, que edita el sello Mimi Records. y de ahí hemos sacado el penúltimo tema que suena en esta edición de Intangible 23, Bluebirds Are in This Town. Los pájaros azules o azulejos están en esta ciudad. Y vamos a terminar con la outro, que sería lo contrario a una introducción, del EP Omicron Rainbow de Morquebla. Par de semanas en nuestra selección de música electrónica pusimos algunos temas del catálogo del sello español Fracaso, dirigido por Alejandro Remeseiro. Hoy nos quedamos con la quinta referencia de dicha en el label, el EP Omicron Rainbow. Y está otro, el último corte de dicho trabajo, firmada por Morquebla. Este es el seudónimo del italiano Alberto Rosso. Y ya tenemos que despedirnos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio,